Hola. Buenas noches, gente de Santa Lidia, La Paz, de Casilda, por venir al Sindicato de la Carne para vivir lo nuevo de Adrián Vargas en vivo, presentado también en nuestra ciudad de Santa Elena. Presento al show en vivo de Adrián Vargas. Hola, Santa Elena. Buenas noches. Gracias por venir, Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Un año de divorciada y anda buscando marido. Señora, no pierda el tiempo, si anda con ganas, pruebe conmigo. Señora, sé que le han dicho que yo soy un atorrante. No anden diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante. Señora, si usted supiera, a ver todo, las cosas que yo le haría. ¿Cómo? Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Marcos Paniagua y los chicos del Grupo Milagro. ¡Cante! Ya no escribe más un año viejo y se le olvidó su mejor cuento. Un enterro le cambió su historia a llevar su vieja compañera. Ya no ve septiembre flores rojas. ¡Arriba las palmitas, vamos! Y mirando al cielo solo llora. Triste está el silencio y engañando, esperando el tiempo de su muerte. A ver si cantamos todos. Viejo Tomás, viejo el tramo que caminas. Viejo Tomás, la soledad tu triste amiga. Solo beber el trago amargo de la noche. Solo beber sin escuchar a ningún reproche. Viejo Tomás, el corto y tramo que caminas. Viejo Tomás, la soledad tu triste amiga. Solo beber el trago amargo de la noche. Solo beber sin escuchar a ningún reproche. Seguimos, enganchaditos de Adrián Vargas. Cari y Néstor Romero. Oscarcito Espíndola, Negra Marisa Torres. Sentémonos a conversar, la vida se va pasando. Es el momento de hablar, los chicos están jugando. Sentémonos a pensar, lo que juramos un día. En ser marido y mujer, durante toda la vida. En ser marido y mujer, durante toda la vida. Y habremos recordando los momentos y aquel viejo juramento que hoy dejamos de cumplir. Y habremos olvidándonos del odio, como cuando éramos novios, tú y yo. Seguimos. ¿Cómo se mueve el Sindicato de la Carne? ¡Opa! Amigo Calandraca Alegre. Miguel Adrián. ¡Cante! Te prometo no pasar, dame una oportunidad de volver a ser el marido y mujer. Te prometo no beber, los amigos olvidar, una tierna relación, un trabajo grande. Y ahora cantamos. Te prometo darte el sol y mil noches de calor. Te prometo y cumpliré. Dana la Morocha, Ariel DJ. ¿Sabía usted que mi mujer tenía un amante a escondidas? ¿Sabía usted que los dos en mi cama se reían? ¿Sabía usted que delante de los chicos se besaban y que ya nada de mi vida le importaba? ¿Sabía usted que yo le di hasta mi apellido, la quería? ¿Sabía usted que era mi sueño de mujer, mi fantasía? Si supo usted y no contó que me mentía, si supo usted y lo cayó, hoy no es mi amiga. Topo Galanza, Alejandro Álvarez, y para todos los borrachos de Santa Elena, Moncholo, Pepe Suárez, y las palmitas bien arriba, y las palmitas bien arriba. Era el cantor, el cual el barrio se reía de escuchar, y dulce voz, que con alcohol nunca podría mejorar. A ver esas palmitas, era vamos. El cantor, que aquella letra no podía recordar, y aunque leía, él trataba de entonar. Era el cantor, que muchos años de tristeza enloqueció. Baile, Santa Elena, baile, baile. En el cordón de la vereda se sentaba para cantar, y allí murió. Ahora cantamos todos, ¿vale? Me llevo una rosa y recordé aquel canto en la tumba donde está. Lo recordé en la esquina donde supo el dormir, borracho enamorado que le tocó sufrir. Hoy me llevo una rosa y recordé aquel canto en la tumba donde está. Lo recordé en la esquina donde supo el dormir, borracho enamorado que le tocó sufrir. Amigo Luisito Hidalgo, Gaby Taborda, toda la gente de Crespo. Cuando era niño ya te quería, cuando fui joven te quise más, y ahora que tengo los años justos, chiquilla mía, ¿qué va a pasar? Te veo más linda que aquellos años, cuando en la escuela te vi jugar, tantos recuerdos que al verte ahora, que nunca los quisiera olvidar. ¡Cantamos todos juntos! Te llevo dentro de mí, prendida en mis pensamientos hoy. Te llevo dentro de mí, mi niña linda te llevo. Me gusta pensar así, porque pensando te tengo. Cuando más yo pienso en ti, te quiero niña cada vez más. Gracias gente de Santa Elena, por el respeto, el cariño y los aplausos. Nos volveremos a encontrar. ¡Chao!